Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. Este es otro día jueves a las 4 de la tarde, como todas las semanas están en nuestro programa. En este programa nos gusta mucho seguir nuestra curiosidad y también conocer sobre todas las cosas que nos rodean en el mundo y en el universo. Entonces, les contamos que este programa lo estamos transmitiendo desde casa, normalmente se transmite por Radio Casa de la Cultura, pero por el momento, dada la emergencia sanitaria y esta crisis que estamos viviendo, lo estamos transmitiendo también desde nuestros hogares. Recuerda también que este programa se está transmitiendo ahorita en vivo a través de la página de YouTube de Quinto Pilar Divulga Ciencia, y el día de mañana se va a retransmitir, vamos a tener un reprise por nuestra página de Facebook. No se olviden de seguirnos a través de estas redes, estamos también en Instagram y también estamos en Twitter. El día de mañana nos podrán ver a través de nuestra fanpage de Facebook, a las 5 de la tarde en este reprise. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña también nuestra coanfitriona Paola Guijarro. ¿Cómo estás, Pao? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás tú? Te veo un poco de cara preocupado hoy, no sé qué te pasa. Sonríes más tú, Roberto, sí, pero te veo un poco preocupado hoy. Bueno, ¿qué tal? Una vez más, súper contenta de estar con ustedes, compartir este programa contigo, Roberto, como todos los jueves, en realidad. Es chévere, ¿no? Como cada día, cada jueves, vamos compartiendo con quienes nos apasiona la ciencia y sobre todo con quienes somos curiosos y queremos entender un poco más de este mundo. Como ya lo dijiste, Robert, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, estamos en todas las redes, así que no hay pretexto para que dejen de escucharnos y seguirnos. Búscanos como Radio Divulga Ciencia, así estamos en todos los lados. Para comenzar, compartimos con ustedes nuestra preocupación por los recientes recortes presupuestarios que se han realizado a la educación en nuestro país. Un tema que nos preocupa realmente un montón, que creo que a la mayoría de personas en este momento se estarán cuestionando qué está pasando. Entonces, iniciamos preguntándonos, Robert, ¿cuál es la importancia de la educación para la sociedad? ¿Qué efectos puede provocar una disminución en el presupuesto estatal de la educación? Precisamente, Pablo, como tú dices, nos causa mucha preocupación, sobre todo porque en esta pandemia del COVID-19 hemos vivido o experimentado muchas complicaciones ya para la educación. Principalmente sabemos que las escuelas y los colegios están intentando tener clases a distancia, y esto obviamente nos afecta de diferentes formas. Por una parte, las personas que tienen clases en instituciones públicas, no todos tienen acceso a internet. Sabemos que sus familias también son más vulnerables, tienen escasos recursos, y ellos principalmente tal vez estén pensando principalmente cómo llevar un pan a la mesa. Además de eso, también sabemos que hay algunas otras complicaciones, además del acceso a internet, sino también todos esos problemas familiares o incluso domésticos que existen normalmente en algunas de las familias de escasos recursos. O sea, por ejemplo, existe violencia familiar. ¿Cómo podemos garantizar que los chicos realmente estén concentrados en las clases virtuales y también que los profesores estén preparados para dar esas clases? Creo que, en general, todas estas dificultades, por una parte, ya producen un retraso en la educación en el país, y más aún cuando tenemos un recorte presupuestario para las universidades, que son los institutos de educación superior públicos. En este sentido, creo que no solo es una preocupación de nosotros, Pau y mía, sino también de un montón de profesores, de estudiantes, que en este momento intentan adaptarse dentro de los recursos que poseen también a estos nuevos cambios. Y pensamos, si es que en el Ecuador ya existía una falta de recursos económicos para invertir en educación y en educación, ciencia y tecnología, en este momento, ¿cómo nos deja estos recortes presupuestarios? De hecho, sabemos que en el mundo globalizado que vivimos actualmente es totalmente dependiente de la tecnología. Tenemos esto, o la mayor parte de nosotros que tenemos el privilegio de tener un computador, una conexión a internet, estamos utilizando todo el tiempo este tipo de conectividad para conseguir información, para transmitir este programa como el que están viendo. Ajá. Y también otro tipo de cosas, como buscar trabajo, hacer negocios, comunicarnos con las personas. Entonces, si es que nosotros no estamos preparados a través de la inversión pública en ciencia y tecnología para generar también más conocimiento que sea aplicado tanto para desarrollar tecnología o para desarrollar, que en este momento se necesitan mucho, estrategias para poder enfrentar el COVID, tanto en el tema de salud como en educación y también incluso en el tema social. Entonces, ¿de qué forma pensamos estar preparados tanto inmediatamente como a largo plazo? ¿Qué va a pasar en el país con estos recortes presupuestarios finalmente? Así es, Robert. Es realmente un tema muy preocupante porque a todo lo que acabas de decir, súmale un poco este desgaste emocional y psicológico que sufrimos todos también, ¿no? Porque además de la crisis, además de todos los problemas, empezar a entender que en el país están haciendo recortes implica una preocupación para varios ámbitos, ¿no es cierto? Porque si cortas presupuesto en la educación, empiezan a caer como dominó otras profesiones y otro tipo de ámbitos profesionales que también se ven afectados. Entonces, esto hace que psicológicamente desde los hogares estemos bastante mal. Han habido varias historias, varias anécdotas, profesores que estaban ya en el tema de jubilación, por ponerte un ejemplo, ¿no es cierto? Son ya personas que tienen su edad y que primero han tenido que cambiar todo este chip mental en tema de cómo educar, ¿no es cierto? En esta nueva forma de usar las herramientas tecnológicas para educar, por ejemplo. Entonces, por ahí escuché una historia súper triste que realmente me parecía tan loco, ¿no? Que un profesor ya de la tercera edad estaba dando clases a sus alumnos y de repente sus alumnos le empiezan a dar directrices así de cómo funcionaba la tecnología y era como una cuestión de burla y le sacan de la clase y los chicos se quedan en el aula virtual haciéndole bullying totalmente. Entonces, es eso, ¿no? Es entender un montón de procesos realmente cómo a la sociedad de alguna forma sí nos está afectando todo este cambio, ¿no es cierto? Recortes del presupuesto para la educación implica también generarnos un país que decaiga más en la ignorancia, ¿no es cierto?, en esta forma de desconocimiento, porque viste, por ejemplo, la Universidad Central que hizo ahora con este recorte, cerró matrículas otra vez, en vez de luchar contra esa brecha de acceso a la educación, nuevamente estamos abriendo esa brecha y estamos haciendo que mucha gente se quede sin este acceso. Entonces, queríamos topar este tema hoy, amigos, amigas, porque en realidad nos afecta a todos. Es un tema que puede hacer que muchos de los programas, muchos de los procesos educativos que ya se venían llevando, incluso desde la cooperación internacional, porque yo he escuchado muchos organismos internacionales que incluso quieren cortar esta relación y este apoyo al Estado mismo, ¿no?, por tomar estas decisiones. Entonces, ¿cómo afecta a nivel macro, Robert? En realidad es bastante preocupante. Sí, pues sí, Pau, creo que es algo muy preocupante y algo que debemos analizarlo en este programa y que cada una de las personas que nos escuchan también nos pueden contar cómo les está afectando este tipo de resoluciones del gobierno. Creo que justamente por esta razón también nos ha motivado a hacer algunas campañas comunicacionales para que todas las personas que tal vez, algunos que no están estudiando todavía la universidad o que no tienen un familiar que está estudiando ahorita alguna carrera, se den cuenta cuál es la importancia realmente de invertir en educación, ciencia y tecnología en el país. Entonces, sigan nuestras redes porque van a haber cosas muy interesantes ahí. Nos vamos a unir también con otras redes para ejercer un poco de presión en el gobierno y finalmente tener algún resultado positivo para el país. Más adelante también, Robert, vamos a compartir algunos de los mensajes que se han dado desde colectivos como la Red Cuna de Comunicadores e Investigadores y Divulgadores Científicos, perdón, también desde la Red de Mujeres en la Ciencia, que se han activado para generar esta campaña de la que tú hablabas, en la que se muestran mensajes muy directos sobre la importancia de no perder estos presupuestos en ciencia, en investigación. Si ya bien somos un país latinoamericano que está años atrás en investigación científica y tecnología, esto solo es un golpe bajo en realidad que va a hacer que no nos desarrollemos. Entonces, más adelante seguiremos compartiendo con ustedes estos datos, estos mensajes. Y bueno, para no dejarle más tiempo esperando, que está con toda la emoción de ya acompañarnos nuestro invitado de hoy, que le vemos ahí con cara de ya terminen su charla, por favor, empecemos, entremos en materia. Les presento a Adrián Soria. Muchas gracias, Adrián, por acompañarnos. Él es fotógrafo de paisajes y biólogo ecuatoriano desde hace 6 años. Unió sus dos grandes pasiones por su proyecto de vida llamado Caminante de Montes para mostrar la sublime belleza del paisaje andino, la importancia de su conservación en nuestras vidas. A través de su fotografía, anima al público a dejar la cotidianidad y visitar los Andes sudamericanos o las montañas que se encuentran cerca. Caminar por sus senderos a los pies de gigantes volcanes, admirando a cada paso la impresionante biodiversidad entre los bosques nublados o páramos. Levantar la mirada y admirar la sublime presencia de estos monumentos naturales, esculpidos en piedra por la fuerza de la naturaleza a lo largo de millones de años. Hola, Adrián, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Súper chévere tenerte por acá. ¿No se te escucha? Ahí está. Hola, Roberto. Muchas gracias por este espacio y chévere que haya estos espacios como Radio Divulga Ciencia. Venía oyendo atento la introducción y yo me sumo también a esa protesta. Me sumo a esa protesta porque en este momento el mundo necesita más educación, necesita más acceso a la tecnología, a la ciencia y sobre todo a la salud. Y es una pena que el gobierno haga este recorte que es anticonstitucional, porque si ustedes se fijan en un estado de emergencia, no se puede tocar el presupuesto de salud ni de educación, y se ha tocado ese presupuesto, así que es algo inconstitucional. Y también es algo muy vergonzoso, porque este rato quien está poniendo los muertos son nuestros médicos, ¿no? Y casi ya no hay médicos. Guayaquil se ha quedado sin médicos y necesitamos que las universidades públicas se fortalezcan en todas las áreas, especialmente en medicina. Si haríamos más investigación, ¿por qué no? Aquí en Ecuador también se podría desarrollar vacunas y hacer más investigación para trabajar en contra de las enfermedades, así que estoy completamente a favor de eso. Y por mí vamos de largo con este programa del recorte, porque creo que la ciencia y la tecnología y la educación se merecen respeto y también mi solidaridad a todos los profes de universidades y colegios que se quedaron afuera. Algo bien triste. Yo trabajo en un proyecto de educación en Galápagos y me enteré que cerraron el BI, el Bachillerato Internacional, que es un bachillerato en todo el Ecuador, que es un bachillerato muy importante, porque ahí los chicos aprenden a investigar, aprenden a través de proyectos, y este Bachillerato Internacional lamentablemente se está cerrando en Ecuador. Y sí, un llamado a las autoridades, ¿no? Que hay presupuestos que no sirven, que deberían quitarse. Ecuador gasta, el tercer país que más gasta en el ejército, después de Estados Unidos y Colombia, y no puede ser que nos quiten el presupuesto en educación cuando pues no estamos en ninguna guerra. La guerra que tenemos este rato es contra el COVID y necesitamos que haya universidades y docentes y los chicos de los colegios bien preparados para que de aquí, como decía el Roberto, a mediano y largo plazo Ecuador esté muy fuerte en ciencia y tecnología, ¿no? Sí, Adrián, en realidad, súper importante lo que mencionas, ¿no? Porque, como decía, ya somos un país que de por sí históricamente se ha quedado atrás en temas de ciencia y tecnología, y por eso mismo se ha visto la despreocupación y el bajo interés de los chicos que salen de colegios, por ejemplo, en estudiar carreras afines a esto, ¿no? La ciencia y la tecnología. Y con esto se van dando algunas ya reacciones como lo que tú mencionas, por ejemplo, que se cierre un bachillerato internacional, que se cierren matriculaciones en universidades públicas, es algo que no merece pasar en el país. Pero bueno, Adrián, entremos un poco también en lo que venimos a conversar contigo hoy, súper chévere tu experiencia. Cuéntanos, ¿cómo nace este interés, no? ¿Cómo nace este interés tuyo por mostrar a la sociedad el tema de conservación? Yo soy hijo de la Universidad Pública, yo soy biólogo de la Universidad Central del Ecuador y he venido trabajando desde el 2001 en proyectos de conservación. Trabajé haciendo mucho conservación e investigación de aves con diferentes organizaciones. Aves y conservación es donde más tiempo estuve. Y mientras yo tenía esa experiencia de hacer investigación y conservación, siempre veía que había un problema, ¿no? La forma de lo que ustedes hacen, cómo se divulga la ciencia, es muy complicado, porque cuando a veces hablamos en palabras muy técnicas, eso se queda entre nosotros mismos y no puede llegar a las personas de a pie. Y yo, cuando estaba ya en las montañas haciendo investigación o conversando con la gente, empezaba a tomar muchas fotos y empecé a incorporar mi fotografía en las charlas. Y me daba cuenta yo que la gente iba viendo las fotos y se interesaba mucho en eso. Y ahí nace la idea de Caminante de Montes, de unir la fotografía y la biología. Yo le uso a la fotografía como una herramienta de difusión. Uh-huh. Y ahí, la ventaja que tenemos es esa, ¿no? La foto, a ver, yo también tengo una maestría en estudios socioambientales, de ahí entendí que los biólogos tenemos un problema para llegar a la gente que trabaja en la burocracia, porque ellos vienen de otra rama, que son las ciencias sociales. Uh-huh. Y además hay otro problema, que es el idioma. Podemos decir maravillas en español, en inglés, pero no tenemos el acceso al mandarín, a otros idiomas, pero la fotografía es un idioma universal. Uh-huh. Y mientras voy hablando, les voy a mostrar un grupo de fotografías uh-huh. mías para que vayan viendo mi trabajo. La idea de mi trabajo es mostrar las relaciones que existen. Siempre trabajamos con conservación de recursos naturales en las ciudades, pero la gente de la ciudad no se da cuenta de lo que tiene en la ciudad, no se da cuenta uh-huh. que para que Quito funcione necesitamos que los páramos del Cayambe, del Cotopaxi, los páramos de Papayacte estén bien, al igual que en el resto de sitios, ¿no? A través de la fotografía, y eso es muy interesante, por ejemplo, Yosemite, que es el segundo parque declarado a nivel mundial, fue declarado no a través de un biólogo, sino fue declarado a través de un pintor y un fotógrafo, y John Muir, que era un conservacionista, pero fue declarado parque nacional, y ahí también se ve la fuerza que tiene ajá. la fotografía. Esta fotografía es de las Torres del Paine y también nos transmite ese deseo de visitar sitios, y ese deseo de visitar sitios nos hace conocer, y al estar en esos sitios también comprender la realidad de las personas y colaborar con ellos. Uh-huh. Esta es una fotografía del Cotopaxi, desde por la entrada norte, entrando por Machachi. Esta es la parte de la hostería Tierra del Volcán, pero también empezamos a ver la relación que hay entre la naturaleza y la gente, ¿no? Muchas veces es el problema de los científicos, que cuando nos quedamos en mucha teoría, no vemos estos problemas, que no son problemas, son formas de vida, pero cómo incorporar estas amenazas a la biodiversidad también y hacerles parte de la conservación. Esta es la parte del páramo del Chimborazo y vemos los problemas que hay por el sobrepastoreo por el lado de las vicuñas. O sea, son unas fotografías muy bonitas, pero que también dicen mucho. Uh-huh. Esta es una fotografía del Parque Nacional El Chaltén, ¿no? Mira, parecía la antisana. Y esta es una foto donde quiero mostrar el cambio climático, ¿no? Esta okay. foto dice mucho porque este está dentro de la plataforma continental de glaciares, la última uh-huh. que hay en los continentes, y se está perdiendo a pasos agigantados. Uh-huh. Yo le di este efecto como que es una larga exposición y pareciera que el sol se estuviera derritiendo, y a la larga lo que está pasando, ¿no? Por el cambio climático, los glaciares se van perdiendo. Esa es mi propuesta, ¿no? A través de la fotografía, llegar a la gente para que logremos eso, ¿no? El que la gente admire, se enamore y conserve, porque muchas veces un paper es muchas palabras técnicas, pero que no te dicen mucho, pero una foto así, decir los glaciares del Chimborazo están desapareciendo y el páramo se está perdiendo y ahí está nuestra agua, la gente dice, ay, qué lindo, esa belleza se nos está perdiendo, y para mí es la forma de abordar un poco esta temática a través de la fotografía, ¿no? Y lo que tú dices, Adrián, una fotografía te da tantas interpretaciones, ¿no? A veces, como lo que me pasó a mí un poco, ver que son tan parecidos los paisajes, o de pronto para mí es una foto que paisajísticamente está hermosa, pero te demuestra un problema climático, ¿no? O sea, es una cosa súper loca porque te puedes interpretar tantas cosas desde allí. Sí, y es bonito también porque muchos niños y chicos de la ciudad que no tienen la posibilidad de salir a la montaña, nunca han visto la Vía Láctea, porque en la ciudad hay tanta contaminación lumínica uh-huh. que apenas se ven las estrellas, y a través de la fotografía también podemos decirle, no, esto es lo que está encima de nosotros, y es también ese enamorarse del universo así también, es, ¿no? No solo de la naturaleza de aquí, sino del universo. O sea, esa es la idea de Caminante de Montes, es divulgar la ciencia a través de la fotografía, con una herramienta muy poderosa. Pero la idea de esto es también mostrar problemas. Por ejemplo, muchos, uh-huh. ya se viene el sábado, es el día mundial que todo el mundo va a empezar a ver pájaros, y muchas veces buscamos las fotografías perfectas. Pero muchas veces en esas perfecciones podemos encontrar ciertas imperfecciones. Si ustedes se fijan en la cabeza del pelícano, uh-huh. hay un montón de bichos, como dice la gente, ¿no? De insectos, es que son ectoparásitos, y estos son problemas para la salud. Si tienen muchos ectoparásitos de las aves, es una forma también de difundir cosas científicas, es lo que les decía. Es una postal bien linda que se puede vender al Chimborazo, pero las nobles vicuñas están causando ese problema, ¿no? Nunca ha habido vicuñas en el Chimborazo, pero fueron introducidas para que la gente, como un proyecto de desarrollo comunitario, pero al no tener depredadores, las vicuñas están causando problemas en el páramo. Y como las vicuñas son bonitas, uno dice, ¡ay, qué bonita la vicuña! Y no hay esos problemas. A veces nos vamos al campo y también tomamos fotos no tan buenas. Estas fotos son con una cámara bridge, con una cámara normal que ahí tenemos los biólogos cuando empezamos, pero también se puede tener los registros de los osos, ¿no? Y esto puede ayudar a las fundaciones que están estudiando a los osos, porque los osos en su cara tienen un patrón el patrón facial es único, algo así como las colas de las ballenas. Y también el compartir, ¿no? Que las fotos no se queden en la computadora, porque no sé vos, Roberto y Paola, cuántas fotos de vida silvestre tienen guardadas en la computadora que nunca han mostrado. Un montón. Sí, un montón también. La idea es esa, compartir, y ahora que hay esta herramienta que es el iNatural, es súper chévere. Ajá. Y a veces salir también, Adrián, y encontrarte con la vida silvestre es una suerte también, entonces como que poder mostrar y compartir eso, lo que pudiste captar con tu lente es maravilloso, ¿no? Una suerte increíble, voy a los parques y enseguida se me aparece algún animalito de la vida silvestre, así que voy a ir más para tener tantas fotos geniales como las que tú estás mostrando ahora. Claro, y la idea de estos casos es hacer ciencia ciudadana, ¿no? Tal vez no seamos biólogos ni ecólogos, pero si me fui con mi familia y tengo una foto de estas, yo puedo contribuir para que un científico haga más investigación y se conserve mejor la especie. La mejor forma de conservar es compartir. Adrián, dígame usted. Tú decías que algo que es verdad, ¿no es cierto? A veces quienes estudian biología, y no solo biología, no por atacar a ese grupo, sino que hablo de los científicos en general, no tengo nada contra los biólogos, más bien ya varios años de mi vida trabajo con ellos, pero la cuestión es que ¿cuándo te das cuenta tú que quieres ser un divulgador científico, ¿no es cierto? Porque lo que tú estás haciendo es eso, hacer divulgación. Es bien complejo porque generalmente los científicos no quieren que su lenguaje sea trasladado a uno más amigable, ¿no? Ese es un reto que yo he tenido en estos últimos 5 años de trabajo. Para mí realmente es un reto porque es lo que tú dices. A veces te dicen, toma el paper y tú ahí descifra o entiende lo que necesites. Entonces yo ya hago ese trabajo y después te dicen, pero ¿cómo se te ocurre haber cambiado esa palabra o ese término? Entonces es un trabajo complejo, es un reto. Pero ¿cómo nace en ti esta necesidad? Y súper chévere que tuviste el interés, la necesidad de divulgar la ciencia y de dar conocimiento y de dar apertura de conocimiento a todas las personas, ¿no? Yo me di cuenta porque hay un problema, y esto no sé si los biólogos me van a empezar a escribir por debajo, y es el problema de los celos, como en todas las profesiones, ¿no? Es quién más sabe, no enseña, y es como grupos cerrados de investigación, y hay nuevos científicos que quieren entrar, y no se puede, y hay que esperar que se muera uno para poder entrar. Y eso es complicado, porque para mí este rato es el momento de difundir, porque necesitamos que se conserve para seguir haciendo investigación. Okay. O sea, de nada sirve tener 5, 6, 7, 8, 9, 10 papers en revistas indexadas si esa zona donde yo hacía investigación ya no está. ¿Por qué? Porque la gente que vive en esas zonas tiene que vivir de algo. Y si no le damos alternativas, pues ahí está eso. Yo empecé haciendo un poco de divulgación, es llevando la ciencia a la gente. Y lo que yo hacía antes era, dábamos cursos para que la gente del noroccidente, de Pedro Vicente Maldonado, de Puerto Quito, de la zona alta de Mindo, la gente que vive en el campo valore las aves que tiene. Ellos sepan lo que tiene, porque también hay un problema. Si yo no le enseño a la gente de a pie que el bosque parado vale más que el bosque tumbado, le ven la cara. Y es lo que pasa en muchos sitios. Y Adrián, sobre todo, O sea, ¿cómo puede ser que tú vayas a una comunidad, ¿no es cierto?, y tú extraes de ahí el conocimiento y no les dejas a ellos nada de retorno cuando ellos se convierten en tus aliados en la conservación? O sea, la gente que está ahí es la que realmente hace conservación. Nosotros desde fuera podemos ir más bien a aprender y estudiar lo que está pasando en su contorno, pero ellos son los que conservan. Si no tuviéramos a las personas que están ahí de alguna forma convencidas de vivir en esa armonía con la naturaleza, eso simplemente no existiera ningún proceso de los que estamos hablando ahorita, ¿no es cierto? Sí, es verdad, porque a mí me pasó mucho eso y al inicio yo me di cuenta porque cuando íbamos a hacer solo investigación, claro, la gente era la que cargaba las mochilas y nos acompañaba, pero cuando empezamos a capacitarles, a la gente le gustó tanto. Y hay algo que debe saber mucha gente de la ciudad, que la gente del campo, los jóvenes, ya no les gusta la agricultura y salen a las ciudades. Y este rato trabajo en un pueblito de Píllaro que se llama Vaquerizo Moreno, que está llenito de viejitos porque los jóvenes no quieren hacer agricultura. Pero cuando les empezamos a enseñar esto del monitoreo de las aves, que de paso les servía para formarse como guías de aves, ellos decían, no, eso es chévere. Y ahora que yo hago lo mismo con la fotografía, yo les enseño a los chicos de las comunidades a tomar fotos. Dicen, no, a mí me gusta esto y yo me recuerdo mucho, yo estoy ya dando estos talleres de todo, yo unos 10 años, y ha habido gente que de esos talleres están estudiando biología, ecoturismo, y es como abrirles motivas. Sí, es la idea, es compartir lo que sabemos. De nada sirve ser el mejor ornitólogo del mundo si no compartes lo que sabes con la gente. En el caso de las comunidades con las que has estado trabajando, me parece muy chévere porque más o menos como que traigo los talleres que tú das a mi cotidianidad, ¿no? Y digo, tal vez las montañas que yo veo todos los días, los árboles que yo veo todos los días y que no sé cuáles son o no sé cómo se relacionan conmigo, a través de la fotografía o los cursos de fotografía que das tú, ¿cómo ha sido esta recepción? ¿Cómo ellos se involucran con su entorno, con las especies que les rodean? ¿Cómo reaccionan ellos al darse cuenta de todo esto? Ha sido muy interesante porque uno, la gente no tiene acceso a esos conocimientos y ellos no se enteran lo que tenían. Decían, ay, no, yo pensaba que ese pájaro había en muchos sitios del mundo, y cuando ellos se dan cuenta que son aves endémicas o que están amenazadas, es como ellos se sienten más empoderados de su sitio, ¿no? Es cuando se les da estos talleres, ellos se sienten mucho más dueños y más orgullosos de lo que tienen como comunidad, ¿no? Y eso me parece chévere. Y también la otra es, ellos tienen mucho que enseñarnos, porque yo tengo amigos en el noroccidente, en Patate, que ellos al inicio eran los mejores cazadores, porque de niños juegan a eso y no hay que criticarlos ni nada, pero cuando les enseñamos, esa gente se convirtió en los mejores guías de aves del Ecuador. Y ahora es virar la tortilla, ¿no? A través de un aprender de ambos. Es eso. Y a mí me ha gustado mucho eso. Y este rato les voy a mostrar unas poquitas fotos. Yo trabajo con niños, porque también es eso. Yo trabajo con grandes niños y jóvenes. Pero al trabajar con los niños, esto en la comunidad de Píllaro, que les decía, es en Emilio María Terán. Y enseñarles un poquito, ellos se quedan completamente locos de lo que tienen y ellos ya tienen la curiosidad, pero al darles estas herramientas como regalarles lupas o enseñarles a tomar fotos con los celulares que ya tienen, cambia mucho, ¿no? Aquí es Píllaro y esto es interesante porque estos chicos que están aquí nunca conocían el páramo de los Yanganates. Y ellos vivían a nada de eso y cuando llegaron allá dijeron, ah, qué lindo, profe, lo que hemos tenido. Y con ellos mismos empezamos a dar, ellos tomaban las fotos y terminábamos haciendo exposiciones en sus mismas comunidades. Y eso es bonito, ¿no? Ellos no habían conocido este sitio y ahora ellos ya conocen, saben que en su comunidad tienen eso y ellos quieren conservar esto. Adrián, y otra pregunta. A veces también quitarnos de la cabeza que debemos tener una mega cámara con un mega lente para poder ver al ave, o debemos tener así estos lentes micro para poder tomar un insecto. ¿Cómo llegas tú a la comunidad? Les dices, pueden tomar desde el celular que tengan. A veces también lo que he visto que funciona mucho es incentivar el tema de dibujar. Por ejemplo, ellos pueden dibujar la biodiversidad que tienen a su alrededor como un inicio de mostrar en imágenes toda esta diversidad que tienen allá, ¿no es cierto? ¿Cómo más o menos llegas tú con ellos en el tema de tecnología? Ahí me pego a lo que, por cierto, es el aniversario de la muerte de Humboldt, del gran Alexander von Humboldt. Es lo que Humboldt decía, ¿no? Que jamás podemos dejar de estudiar a la naturaleza sin la cabeza y el corazón. Uh-huh. Y la forma de hacer eso es unir la ciencia y el arte. Y lo que tú dices, Paola, es verdad. Mucha gente, yo soy muy malo dibujando, le soy sincero. Yo igual. Pero mucha gente como la Noemí, que sabe hacer talleres y va a las comunidades, súper chévere. Yo lo hago a través de la fotografía y sí, es con la cámara que tenemos, porque uh-huh. en el fondo lo que importa es el ojo del fotógrafo y no la cámara. Así es. Porque mucha gente me dice, ah, es que vos tienes una cámara buena. Y yo les sé decir, vos cocinas rico. O sea, decir, sí. Digo, ¿qué cocina tienes para yo comprarme? Porque la cocina de hacer bien la comida. Y es también eso, ¿no? Es de entrenar el ojo, es saber uh-huh. qué tomar, cómo tomar, dónde poner. Y cualquiera puede tener. Las cámaras que tenemos en los celulares nosotros son mucho mejor que las primeras cámaras que había en el siglo XIX o a inicios del siglo XX. Nosotros tenemos una maravilla en nuestras manos, pero lamentablemente así no es. Sabemos utilizar con conciencia eso, ¿no? Yo cuando doy a los cursos llego y digo, saquen su teléfono y díganme cuántas fotos tienen guardada. Ah. Yo tengo guardada 10.000 fotos, 5.000 fotos, y les pregunto, ¿y cuántas de esas fotos publicarían o harían una exposición? No, ninguna. es por eso, porque, y eso es lo bonito, y esa es la lucha que estamos haciendo a través del colectivo de la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos. Queremos que la fotografía también sea transversal en la educación. Uh-huh. Porque si todos supiéramos tomar fotos desde chiquitos, nos dieran un taller básico en la escuela así o en es. El colegio, cambiaría. Imagínense cuántas fotos chéveres tendríamos todos, no solo de los paseos de la familia, sino también del trabajo. Yo conozco a muchos amigos que son dentistas y un montón de plata para que les tomen fotos. O de productos, mucha gente, y si uno se va a la costa, es chistoso, en Cojimíes uno coge las cartas, y las cartas son igualitas todas porque el que hizo eso es una sola persona. Pero si la gente pudiera tomar las fotos y poner sus fotos de sus fincas, de sus sitios, también es el colaborar uh-huh. mismo y con el teléfono se puede hacer tranquilamente. ¿Y cómo tú sientes el tema, ¿no? Ajá. Dime, Roberto. Y justamente lo que les decía, aparte con la posibilidad de que todo mundo comience a tomar fotografías, o sea, me imagino que existirían un montón de posibilidades para la ciencia ciudadana. Imagínate cuántos datos habrían para que científicos analicen estos problemas del paisaje, por ejemplo, o que tengan una fotografía, oye, más probabilidades de que tomen fotografía de algunas especies que están en peligro de extinción o que tienen algún problema, como lo que decías. Me parece increíble. Yo les voy a mostrar, si me dan chance, este rato uh-huh. fotos que yo tomaba cuando era más biólogo que fotógrafo, pero que sirvieron de mucho. Y estas tienes estas un antes y un después. Cuando, o sea, claro, el biólogo, sino el fotógrafo, sale caminante. Esta foto es en Patate, donde yo soy, que es un sitio lindísimo para ver volcanes, el mejor sitio para mirar volcanes del cantón Patate, así que les invito si se pueden ir para allá. Pero esta es la zona alta de Patate. Y estos eran bosques andinos, bosque templado, bosque siempre verde, montano alto, pero se estaban deforestando mucho y a través de fotografías con un colega que es Juan Carlos Valareso, iniciamos un proceso que después con la gente de Patate, toda esta zona ahora es declarada como una IVA y ahora estamos luchando para que sea declarado como una ACUS. Esto es algo que nunca hicimos todos y a mí me duele en el alma. Esto es la foto de la izquierda, es la laguna de Papayacta al amanecer y la foto a la derecha es cuando empezaron a instalar esas maravillosas torres de conducción, maravillosas entre comillas, de la Coca-Cola Sinclair, que ahora ya se va a comer si pasa esto de la erosión en el río, pero se perdió mucho del paisaje. Fotos como estas vemos siempre y los fotógrafos a veces decimos, no, yo no le quiero tomar a la foto de la Coca-Cola y solo quiero a la garza. No, tomemos. Y esta foto es del lago San Pablo. El lago San Pablo está contaminado, no por la gente que vive ahí, sino por los turistas que vamos, comemos la comida y ¿no? botamos el plástico ahí. Es una foto media fuerte que yo tomé cuando conversaba con gente en una comunidad cerca del Triunfo. Y esto es un oso de anteojos bebé muerto. No. Lo que había pasado es que a la mamá adulta le habían matado por estar comiéndose maíz, que es un problema bien grave esta interacción fauna-gente. Y le matan y le dejan ahí, pero ha sido una hembra y ha tenido este osesno. Y el osesno baja a estar con la mamá que estaba muerta y él se muere en la noche por hipotermia y falta de comida. Wow. El señor va, le coge al oso y le ponen formol y si ven el vestido, que esta ropa que está acá a la derecha, esto es un vestidito, o sea, el oso es el oso de peluche de la niña. Y uno dice, wow, qué duro que es la, wow, que es la vida de la gente. No, el Señor no tiene la culpa. Y a veces, muchas veces decimos, no, ¿por qué la gente? Y ahí es donde la ciencia es. ¿Por qué la ciencia no ha llegado allá? ¿Por qué no les hemos enseñado? Y ahora la gente, ellos ya saben, dicen, ay, no, el oso, y cambia la cosa, ¿no? Y esto es algo que hicimos en una ciudad, y es lo que, decía el Roberto, en Ambato el año pasado hubo un problema bien grande, un alcalde que por suerte ya no está, se le ocurrió la maravillosa idea de encementar toda la ladera del río Ambato con el pretexto de que aquí se esconden ladrones y es peligroso para las casas, cosa que es mentira, porque esta vegetación siempre ha estado ahí, y esto es la ribera del río Ambato y el paseo ecológico, y a través de denuncias con fotos y con trabajo de la gente se logró detener este atentado con la naturaleza. Pero es eso, mi fotografía, la fotografía de cualquiera de ustedes, si ve algo de esto, puede ser una herramienta de denuncia para conservar el ambiente, y eso es clave hacer, ¿no? Uh-huh. Eso es clave. Muy hacer chévere, esa Adrián. Fotografía. También sirve para eso. Y en este momento, ya que nos has compartido varias fotografías y nos has aclarado cuál es el papel de la fotografía, tanto para registrar datos como para hacer denuncia o como para despertar el sentido de conciencia y conservación ambiental para la gente, cuéntanos un poco de los tips que nos ibas a dar para tomar fotografías de paisajes desde casa. Claro, ya les voy a dar unos tips chiquitos y también les voy a hacer partícipes de un concurso chiquito. Yo tengo el año pasado, yo trabajé con la embajada alemana por el año de Humboldt, hicimos un trabajo grande en todo el Ecuador y el producto final fue unos calendarios que se llama La Avenida de los Volcanes tras las huellas de Humboldt, que es un calendario bien chévere de todas las montañas de Ecuador, y queremos regalarles, tenemos 10 calendarios para todos los radioescuchas, YouTube. Qué bien. Escucha. Ahí motivas también entonces a los radioescuchas, así como a la gente de la comunidad. Y ahí la idea de esto es que es un concurso. Yo les voy a dar este rato unos tips para tomar fotos, y lo que yo quiero es que la gente salga a sus ventanas. No quiero que se vayan a ninguna parte, sino que se suban a la terraza. Quedarse en casa, por favor. En Quito hay unos paisajes lindísimos. De cualquier sitio de Quito que yo salga a la ventana, veo un volcán. Sí, es verdad. Unos verán al Cotopaxi, otros le verán al Ruco Pichincha, otros le ven al Cayambe, otros ven muchos volcanes, la gente que vive en el sur, los Ilinizas del Corazón, el Sincholagua. Y lo que quiero que hagan es que sigan estos tips que les voy a dar. Y tiene dos condiciones la entrega del calendario. La una es que me sigan en mi Instagram de Caminante de Montes y suban su foto, su Instagram, con el hashtag Caminante de Montes Radio Divulga Ciencia. Y ahí con el Roberto y la Paola vamos a escoger a las 10 mejores fotos. Entonces van a ser los jurados. Así que les voy a dar unos tips básicos para mejorar la fotografía y utilizar esos. Muchas veces la gente dice, me voy a comprar un P30, creo que es que un teléfono que tiene una cámara brutal, así bien chévere, y no sabemos cómo tomar fotos. En este momento les voy a dar unos tips bien básicos para que podamos hacer este concurso y para que sus fotos sirvan de mejor manera. Ese es lo primero. Nosotros no hacemos fotografía con su cámara, no importa qué tipo de cámara tienen, sino con nuestra cabeza y el corazón. Ustedes primero tienen que decir, no, su cámara no es la que toma fotos. Ustedes le dicen lo que va a tomar la foto a su cámara. Así que lo primero que hay que hacer es al teléfono, cójanle con ambas manos. Oigan, ¿están viendo lo que les estoy mostrando? No. Hay que hacer un poquito. Ajá. No, espérate un rato. Me están viendo a mí, ¿no es cierto? Déjame compartir esto. Pensábamos que ibas a hacer demostración gráfica. O sea, voy a hacer una demostración fotográfica. Lo que hay que hacer es, muchas veces no tomamos la foto con una mano y con la otra mano está en el bolsillo. No, hay que coger el celular con ambas manos, porque así evitamos la trepidación y que las fotos salgan movidas. Así que ambas manos al teléfono. La segunda es, para tomar una foto hay muchas opciones. La opción más fácil es aplastar la pantalla en el teléfono, pero ahí se nos mueve un poco la cámara. También vale tomar la foto si yo aplasto el volumen o si yo tengo los audífonos. Eso le da más nitidez a la foto, porque si no, con una mano y aplastando en la pantalla, la foto tiembla. Hay un problema, que cuando yo salgo el atardecer y yo quiero tomar una foto al Pichincha, por ejemplo, hay contraluz y pasa esto, ¿no? Se ve quemado el cielo y dice, no, mi teléfono no vale. El teléfono tiene una opción que se llama el HDR. Y el HDR lo que hace es, la foto de arriba es una foto sin HDR de un atardecer. Cuando yo prendo la opción HDR, lo que hace la cámara es tomar tres fotos, una con una exposición normal, una sobreexpuesta y una subexpuesta, y ¡blup!, les une. Uh-huh. Y cuando les une, ustedes ven que ya hay detalles en las sombras, ¿sí ven? Que en la foto de arriba no veo nada, sale todo negro, pero con el HDR ya hay detalles en las sombras y yo puedo sacar unos atardeceres muy chéveres. Así que la opción HDR es clave cuando hay contraluz. Mucha gente no sabe para qué sirve. Sirve para eso el HDR. La siguiente es esta parte del sujeto. ¿A qué toman la foto? Siempre, cualquier fotografía tiene que tener un protagonista. No es aplastar por aplastar. Por ejemplo, en este caso el protagonista es el señor piquero de patas azules. En este caso ya no es un ser vivo, sino es un volcán. En este caso es el Tungurahua desde Ambato. El tercer tip es cómo pongo a la cámara. A la cámara le pueden poner de dos formas al celular, de forma horizontal o de forma vertical. Pero hay que saber por qué le pongo horizontal o vertical, y eso hay que ver la línea del sujeto. Si ustedes se fijan en esta foto del Cotopaxi, la línea se ve clarito que es una línea horizontal, y aquí la cámara tiene una posición horizontal. Igual en este caso, uh-huh, el escarabajo y el suelo horizontal. Pero en este caso, por ejemplo, de una cascada o de un cuello de una garza, así, o de esta foto del Chimborazo con la luna, que son líneas verticales, yo le paro al teléfono y le tomo así, porque ahí el celular sigue la línea del sujeto. O sea, eso también deben tener en cuenta. Si le van a tomar una foto a su niño en la terraza con el Pichincha atrás y el niño del sujeto, la foto debe ser vertical. En cambio, si le voy a tomar la foto a mi perro caminando, debe ser horizontal, porque la línea principal del perro es horizontal, la columna es horizontal. También la otra es, muchas veces vemos en el teléfono, algunos tienen activado esta cuadrícula, y la gente que no tiene puede meterse en opciones y decir una parte que dice activar cuadrícula o activar grid, y salen estas líneas. Estas líneas sirven cuando iniciamos la fotografía para saber dónde le ponemos al sujeto. Cuando yo coloco al sujeto en la mitad, que es la típica foto de todos, es una foto que no tiene dinámica, es una foto aburrida. Pero yo, en cambio, cuando le coloco al sujeto, en este caso este gallinazo, en uno de estos puntos fuertes, si se fijan aquí, cuando intersectan las líneas, se generan puntos que son puntos fuertes. Yo debo ubicar cerca de estos puntos, no hacia el centro, sino hacia afuera el sujeto, y las fotos se vuelven más ricas, como en este caso de este coyote. Solo le ubico en la mitad cuando quiero mostrar simetría. Digo, yo quiero mostrar la simetría de esa mariposa, y si yo quiero hacer eso, ahí le coloco en la mitad. Y la siguiente es dónde le pongo el horizonte. Uno dice a veces, ¿y dónde le pondré al horizonte? ¿Le pondré arriba o lo pondré abajo? Es clave para el concurso. Porque si ustedes se fijan en las líneas horizontales que tiene el teléfono, tanto en vertical como en horizontal, me sirven para ubicarme a mí. Y depende de lo que yo quiera tomar. Por ejemplo, en este caso de la playa, si ustedes se fijan, el cielo está medio aburrido. Así que yo le quiero dar a la foto fuerza en el suelo. Así que el horizonte va en la línea de arriba. Y le doy la fuerza al suelo. En este caso es al revés. El cielo estaba muy lindo y lo que yo hice es poner el horizonte acá abajo y le di fuerza al cielo. Ahí va una cosa, al horizonte solo le pongo en la mitad, en este caso es Quito, esto es desde arriba, desde el sendero de Humboldt. El cielo no estaba tan chévere y el horizonte está en la parte alta, y yo le di énfasis al suelo. Solo cuando yo quiero mostrar reflejos, pongo el horizonte en la mitad. O sea, si ustedes tienen, si estuvieran en la laguna de la Mica, o en la Carolina, o en alguna laguna, y quieren mostrar un reflejo, ahí ve el horizonte en la mitad. Esos serían los consejos para que hoy tarde o mañana de mañana la gente salga y tome una foto de la montaña preferida que tenga de Quito. Puede ser el Lialó, tenemos miles de montañas en Quito, hasta el Panecillo, es súper chévere para tomar las fotos. Y nos siguen a Divulga Ciencia y a Caminante Montes en Instagram. suben su foto con el hashtag Divulgaciencia y Caminante de Montes, y para el siguiente programa, la Paola, el Roberto y yo escogeríamos y haríamos la entrega de los calendarios. Adrián, y ahora que estamos nosotros encerrados, me refiero a nosotros los humanos, se aparece un montón de animalitos también ahí que ni sabíamos que existían en la ciudad. ¿Se vale una foto así si tomamos de algún animalito? Sí, se vale también. El día sábado es ese Global Big Day de las aves, así que si pueden tomar fotos de pájaros, mándenos también. Genial. Que entren al concurso. Y eso, o sea, también ocupen estos días para eso, para aprender cosas nuevas, y la fotografía es súper chévere aprenderla porque nos puede servir para todas las profesiones. Chévere, Adrián. En realidad, rescatar en esta última parte muy bien lo que dijiste, ¿no? No es la cámara, no es la tecnología que tengamos, es el ojo y el sentir el tema que tú quieras, porque la creatividad está en nosotros, cómo querramos expresar el tema que querramos expresar. Entonces, la fotografía en realidad es un arte que inspira un montón y que nos deja transmitir lo que sentimos y lo que somos en realidad. Así que anímense, y en verdad que este programa ha estado muy chévere con todos estos tips, Adrián, y con todo lo que nos has dicho para motivar a la gente a que haga fotografía de conservación. Sí, justamente, Pau. Entonces, en ese momento, Adrián, te invito a que nos acompañes igual hasta que se acabe el programa. Solo nos toma unos 5 minutos más para despedirnos de nuestro público. En este momento vamos a las personas que nos están siguiendo a recordarles un poco de la agenda de eventos que tenemos para esta semana, nuestra agenda Divulga Ciencia, y para que estén conectados con todas las cosas que están pasando virtualmente ahorita en el país. Entonces, un poco para comenzar, les cuento que en este momento se está desarrollando el foro virtual Iberoamericano de Periodismo Científico. Este de aquí es un encuentro en el que todos los países de América y también España, los que prácticamente hablamos de español y portugués, están reunidos para hablar de ciertos temas, sobre todo para hablar de temas relacionados con periodismo científico y también cómo el periodismo científico está atacando los temas del COVID-19. Hemos visto que dentro de las diferentes mesas y talleres que están ocurriendo en este momento y que de hecho se están subiendo a un canal de YouTube también, pueden encontrar varias estrategias para manejar, si es que son periodistas científicos, esto les va a interesar mucho, estrategias para manejar la desinformación. Estamos viendo que existen un montón de mitos, un montón de cosas que circulan a través de redes sociales, a través de WhatsApp, y la mejor forma para estar preparados, tener un pensamiento crítico y no caer en tomar malas decisiones que pueden afectar nuestra vida, nuestra salud y también el resto, entonces podemos también tener estas herramientas para fortalecer la comunicación de la ciencia, sobre todo este conocimiento que ha sido comprobado científicamente y que es difundido no únicamente por las instituciones de investigación, sino también por los medios de comunicación. Entonces les sugiero que sigan este foro que va a durar hasta la siguiente semana, me parece que hasta el día martes, a través del hashtag en Twitter, que es Foro Virtual COVID-19. Y también van a poder encontrar en YouTube varios videos de las mesas y también de los talleres que se están dando en este momento de manera gratuita. Entonces aprovechen que esto está interesante. Así es, Robert, muy interesante también. Unos webinars que se están dando estos días en redes. Uno de ellos es del INAVIO, que te invita a participar en el conversatorio por el Día Mundial del Tapir, que es este 9 de mayo. Y que en este webinar se hablará sobre el género Tapirus en Ecuador, los factores que afectan a la abundancia del tapir andino en los Andes del norte del Ecuador y el monitoreo biológico en el corredor de conectividad Sangay-Podocarpus, los resultados preliminares de una iniciativa colectiva y sus implicaciones para la conservación de los tapires. Así que no se pierdan este webinar muy interesante, es este sábado de 10 a 12 por la página de Facebook Live de INAVIO. Así que cordialmente invitados para conocer a esta especie también en peligro de extinción en el país. Uh-huh. Así es, Robert, cerramos entonces el programa de hoy, muy entretenido en realidad, hemos podido un poco discutir estos problemas que nos aquejan. Solo para cerrar quisiera leerles un post que hizo el colectivo la Red Cuna de Comunicadores y Divulgadores Científicos, que nos dice: sin educación no hay investigación, sin investigación no hay divulgación. Sin divulgación no hay conocimiento, sin conocimiento no hay decisiones informadas, y sin decisiones informadas no hay futuro. Entonces les dejamos con esas frases para que un poco reflexionemos un poco más del tema con el que abrimos este programa. Te agradecemos muchísimo, Adrián, por estar con nosotros. Recuerden que retransmitimos mañana, ¿no, Robert? De 5 a 6 a través de Radio Casa de la Cultura y a través de nuestra página en Facebook, a través de Quinto Pilar Divulgaciencia. Todos invitados, síganos en nuestras redes, anímense a participar en este concurso para que, les había dicho Adrián, para que se ganen un lindo calendario con fotografías impresionantes de las maravillas de montañas y paisajes que tenemos en el país. Conmigo hasta el próximo jueves, contigo Robert también, así que tengan una linda semana y sigamos cuidándonos desde casa. Chao chicos, que estén muy bien. Chao Adrián, un gusto, que estén bien. Divulgaciencia ha finalizado. Divulgaciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulgaciencia. ¡Hasta pronto! Ciencia ha finalizado. Divulga ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades.